Las 8 de la mañana, 35 minutos en todo el país. Bueno, hablábamos sobre esto y lo adelantábamos hace un rato en nuestro en Línea Noticias, que íbamos a estar en contacto con el fiscal Martín Pizzolo, porque trabajó él en un juicio que se realizó en los últimos días, precisamente sobre el robo de una moto en el centro. Aunque parece un hecho menor, tiene un condimento especial este hecho, y ahora lo vamos a hablar con el fiscal Pizzolo, es porque la misma persona había cometido un hecho igual hace un tiempo y había sido absuelta. Y ahora, por un hecho similar, fue condenada. La diferencia, el video, las cámaras de seguridad. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, fue así, ¿no? En realidad. Sí, o sea, fue casi así, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Digamos, fuimos a un debate oral y público, el Ministerio Público, respecto de dos hechos cometidos en el transcurso de una noche, uh-huh. Puntualmente donde había en uno sindicada una persona y en el otro hecho sindicada esta misma persona con un coautor. Uh-huh. Respecto del primer hecho, donde no hubo participación, por decirlo de alguna manera, de las cámaras de seguridad, fue, digamos, totalmente imposible, al menos para el Ministerio Público, poder probar el hecho en lo que es la exteriorización material, mientras que lo que es en relación al segundo hecho, si bien la persona no es filmada al momento que está cometiendo el hecho, pero sí está filmada en gran parte de todo el trayecto realizado después de cometer el hecho, y bueno, eso es lo que permitió puntualmente poder al menos arribar a una certeza clara de que había sido el autor del hecho y su compañero el coautor de esa actividad ilícita. Uh-huh. Es así, no, en el momento que roba la moto no está filmado. No. Está filmado cuando se la lleva. Claro, o sea, la filmación comienza, digamos, para ubicar, ¿no? ¿Cómo sería? La filmación, las cámaras lo captan a unos 50 metros aproximadamente donde se habría cometido el hecho. Claro. Ya llevándose un ciclomotor, uh-huh. Y con un compañero que de tiro iba llevando la bicicleta de él manejándola y una bicicleta al lado. Uh-huh. Que eso también obviamente hacía el hecho de que era muy extraño que a las 5 de la mañana una persona vaya llevando una moto de tiro caminando y el compañero llevando una bicicleta y otra más. O sea, no sobraba o una bicicleta o algo pasaba. Bien, bien. Bueno, recuerdo que por el hecho este inclusive hubo hasta, si se quiere, una discusión pública con el jefe de gabinete Héctor Vitale por la, creo que fue la publicación de las cámaras antes que las reciba el Ministerio Público, ¿no? Una cosa claro, así. Sí, bueno, eso al día de la fecha fue limado, hubo muy buena cooperación y muy buena colaboración por parte, digamos, del gobierno municipal. Hasta ese entonces era cuando recién se habían empezado a implementar bien el tema de las cámaras. Al menos yo le había pedido a las cámaras, porque este hecho había ocurrido un viernes, uh-huh. en la madrugada, uh-huh. o sea, madrugada del sábado, y no podíamos hasta esa fecha, hasta el lunes, contar con las filmaciones, y habían sido previamente publicadas por la página del gobierno municipal, uh-huh. y bueno, digamos, me parecía y creía que era lo lógico que uh-huh. primero estén en poder al menos de la fiscalía cuando ya habían sido peticionadas el viernes, uh-huh. Para poder contar, inclusive para definir la situación procesal de los imputados. Está bien, en ese momento estaban detenidos porque los agarran, ¿no? Estaban aprendidos, claro, son aprendidos en flagrancia, claro. Ahí a escaso metro, es más. Inclusive se le hace todo el seguimiento con las cámaras de seguridad, uh-huh. y se ve cuando los móviles policiales llegan y aprenden a estas dos personas que estaban, o sea, cuando empiezan a ver la presencia del personal policial, uno trata de seguir caminando como haciéndose el desentendido, pero todo eso y la aprehensión queda todo captado por las cámaras de seguridad. Bien. ¿Qué opinión tenés sobre la utilización de esto, de las cámaras de seguridad? Que algunos lo discuten. No, yo tengo una opinión, digamos, formada y con la base, además de la opinión mía en lo particular formada, también con la practicidad de lo que son los debates y después lo que pasa en los debates. Es una herramienta fantástica el tema de la filmación, porque es un elemento irrefutable. Sí. ¿Sí? Si yo tengo... Digo, disculpame un segundo. Mira, fíjate el hecho del chico Lavarriense asesinado en Rauch. Fue tomado por las cámaras de seguridad. No quedaron dudas. No, por eso digo, es un elemento, Jorge, te digo, es un elemento irrefutable, al menos a criterio mío y en la practicidad, que yo tengo un hecho firmado, y acá en la ciudad hay imágenes que no se han dado publicidad por distintas cuestiones, pero el hecho claro y concreto, al menos que nosotros tenemos en la ciudad, y que eso se debatió en el marco del debate y se pudo ver, y creo que, no recuerdo, pero creo que vos estuviste presente, fue en el caso Nardín, claro, en un accidente de tránsito, donde los accidentes de tránsito en muchas cuestiones son discutibles, de acuerdo al perito y de dónde se toma la frenada muchas veces, y que quién tenía la prioridad de paso. La filmación fue clave para determinar cómo ocurrió el accidente y qué fue lo que pasó. Claro. La claridad que te da una filmación, como vuelvo a reiterarlo, y hasta el cansancio, es irrefutable. Ahora, si en su momento yo recuerdo que las críticas que se hacían a las cámaras de seguridad era el modo de uso, que en eso sí yo comparto de acuerdo a cómo se usan. Si yo una filmación solamente la voy a utilizar para un fin que no sea acreditar un hecho o que sea educar inclusive también en lo que son materia de accidentes de tránsito, ya es otra cuestión distinta. Pero la cámara como elemento probatorio en una causa son fantásticas. Al menos en tu fiscalía, ¿se utilizan mucho las de Olavarría o no? Sí, sí, o sea, a ver, hay que tener en claro algo todavía, y digamos, y esto no quiero meterme en un ámbito que no me pertenece y no me voy a inmiscuir respecto de hasta cuándo o en qué momento, cuáles serían los costos de poder tener en toda la ciudad lo que serían cámaras de seguridad. Pero en los lugares en donde existen cámaras de seguridad y han ocurrido algunos hechos que han sido captados por las cámaras, ha sido realmente de muchísima utilidad para lo que es la fiscalía. Y vuelvo a decir, inclusive no solo en lo que son las acreditaciones de los hechos materialmente, o sea, sería buenísimo tenerlo a los hechos todos filmados, pero inclusive cuando uno está buscando, quiere ver el trayecto, el derrotero de una persona que por ahí si se cometió un hecho criminoso, a ver dónde fue, qué fue lo que pasó, tratar de ubicarlo, analizar las cámaras, al menos en mi fiscalía ha sido de mucha utilidad. Bien, bien. Martín, digo, ¿qué peso legal tiene una filmación? Muchísimo, a partir de la reforma que hubo, en donde... antes el tema de las filmaciones era una situación media discutida. Después, con una reforma que hubo en el Código de Procedimiento Penal, se le empezó a dar totalmente importancia y valoración a lo que es las filmaciones. Y, digamos, si la filmación viene de un ente oficial, como en este caso puede ser el municipio, o hasta inclusive una filmación. Yo recuerdo que hará, creo que el año pasado o hace 2 años, que fue un hecho bastante público en un caso de violencia de género, donde había una filmación casera de una mamá que sale con el nene para entregárselo al padre, y el padre le pega un golpe de puño en el rostro. Ese hombre fue condenado irrefutablemente por esa filmación, ¿sí? Si la filmación, obviamente, que claramente se nota que no es editada ni nada, es una prueba de utilidad, como vuelvo a decir, irrefutable, Jorge. Mira, porque había dudas sobre eso, ¿no? No conocía este detalle precisamente. ¿Qué opinás sobre aquellos que dicen que las cámaras deben estar señalizadas? Que debe decir, aquí hay una cámara de seguridad. A ver, entiendo que estén señalizadas... Hay un hecho puntual relacionado con eso, porque yo también lo he escuchado y he leído. El fundamento es respecto de que se viola con las cámaras de seguridad, digamos, el planteo que se hace, por eso está bueno aclararlo, que se violaría el derecho a la intimidad de las personas. Entonces, como diciendo, bueno, acá hay una cámara, esas circunstancias. Igual, desde la experiencia, yo lo que veo, el delincuente, si va a cometer el hecho, lo va a cometer con o sin la cámara señalizada. La realidad es esa. Aparte, sería muy bueno saber bien cómo señalizarla, que vamos a poner un cartel, le vamos a poner una cuestión refractaria roja para que diga, acá tengo una cámara de seguridad. Sí, te estoy filmando. Claro, te estoy filmando. No. Aparte, tampoco va a variar la circunstancia, porque el derecho a la intimidad tampoco va a variar, porque la cámara va a seguir estando y va a seguir filmando. O sea que digamos, basado en ese fundamento, al menos a mi criterio, no lo veo como un fundamento válido. Yo sería de la idea, me parece que no es conveniente en muchas circunstancias tenerlas señalizadas. Creo que el sistema, como está operando, está bien, y por el contrario, yo creo que inclusive habría que promover la posibilidad, con un uso racional y como corresponda, de que haya muchísimas más cámaras de seguridad. Bien, bien. Te llevo a otro tema ya para finalizar, Martín, porque ya estás acá, te pregunto. El lunes se hizo la presentación de pruebas obligatorias para el femicidio en el bingo, este hecho que ocurrió el año pasado, si no me equivoco, o este año. Este año, creo que fue. El año pasado. Fue. El año pasado. El año pasado, en el estacionamiento del bingo, cuando un ex marido mata a su ex mujer en el estacionamiento, la gente de azul, la ex pareja, un militar retirado que vino y la asesinó a esta mujer en el bingo de Olavarría. Bueno, un caso que recordarán y que, bueno, sería el segundo caso que iría a juicio por jurados en el Departamento Judicial de Azul, y que, bueno, se hizo la presentación de pruebas en el obligatoria por parte de las partes el lunes. Bueno, ¿cómo va esta causa? Sí, perdón, Jorge, el hecho este fue porque como tuve dos, por eso te preguntaba. No, el hecho este del femicidio fue este año, del bingo. El del bingo fue... Creo que fue en el verano de este año. Exactamente, no, porque hubo otra la semana pasada en donde que se realizó y que había sido así el año pasado. Sí, bueno, la realidad, en primer término, digamos, es novedoso. Casualmente justo ha sido que las dos primeras audiencias de juicio por jurado en el departamento, las dos me tocaron a mí para hacerlas, y justo, bueno, que... yo he sido bastante precursor y he promovido el tema de juicio por jurado. Realmente la valoración que se hace de la prueba es muy interesante, a diferencia de los procesos ordinarios. Primero porque hay que referenciar bien qué testigos va, qué testigo no va a ir al debate, por qué motivo, qué elementos se van a utilizar, ¿no? Es un análisis muy puntilloso que se hace de los elementos, y realmente eso es para que el jurado tenga muchísima más claridad y contundencia con las pruebas que se van a utilizar y que no haya elementos que sean superfluos, ¿sí? Que no hagan a la cuestión de fondo. Lo que se hizo ahora es pedir, inclusive en este caso puntualmente, una instrucción suplementaria, tanto por mi parte, la defensa también pidió una instrucción suplementaria, así que nos dio el tribunal el término de 60 días para cumplimentar esta situación. Por ejemplo, puntualmente yo hacer unos cotejos entre el arma homicida y plomos que fueron recogidos y sacados tanto del cuerpo de la víctima como en el vehículo, y otros elementos más que, bueno, tenemos un plazo de 60 días para poder realizar eso, que en su momento en la investigación no se realizó, y bueno, creo que es necesario para mayor claridad en el debate. ¿Los jurados, cuando se llamen, van a ser de Olavarría o van a ser de Azul? ¿O del Departamento Judicial de Azul? No, es del Departamento Judicial. Igual te quiero contar algo que es importante para que se sepa, que hasta el mes de octubre no va a haber padrones definitivos del Ministerio de Justicia, ¿sí? Porque todavía se está en la etapa que se le mandaron las declaraciones juradas de los que han salido sorteados por la terminación del documento. Tienen que manifestar a ver si hay un impedimento, porque con esas personas que tienen terminación de documento puede haber, por ejemplo, alguien que esté trabajando dentro de la administración pública, entonces está vedado que sea jurado. Bueno, ese tipo de cuestiones, por lo cual en octubre vamos a tener el padrón definitivo, y es más, inclusive para que quede claro, en la causa Quisilca, que era la anterior que te estaba comentando, que tuve la audiencia, ya terminamos de cumplimentar la prueba, ya se resolvió, el tribunal resolvió sobre la prueba, pero a diferencia de los otros debates orales y los otros ofrecimientos de prueba, todavía no tengo fecha de juicio en esto. Está bien, ¿sí? Eso calculo que debe estar también asociado a que no están los padrones definitivos. Totalmente. Martín, muchas gracias. No, por favor, Jorge, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.